Así que, ¿por qué no cierra sus ojos? Y le adoramos. Le adoramos. Le alabamos, Señor. Es mejor estar un día en tu casa, Señor, que mil días fuera de ella. Te adoramos. Señor.